Yo trabajo como auditor en una clínica. Hay 6 casos de coronavirus y no hay más casos porque no hay más camas de aislamiento. Obviamente se retasea y se esconde la información. Es una cosa lógica y ya que todo ya hemos aprendido en la Argentina. Va, yo por lo menos. Y en cuestión de la cuestión de salud. No es una lía, no es una isla, perdón, no está exento. Con respecto a las medidas, yo hoy fui a trabajar, a pesar de que tengo 60 años y 8 meses, y el decreto o la resolución me ampara a hacer home office desde mi casa. Pero de todas maneras, como soy responsable, no sé para qué me sirve, fui yo hoy a trabajar. Y de hecho ese home office prácticamente está en la nada. Por otro lado, tampoco hoy es 16 y tampoco he cobrado el sueldo de febrero. Bueno, dicho esto, las medidas precautorias y de prevención no se toman. Se pidió un vidrio, no un espejo, un vidrio, lo cual es mucho más barato, es sílice puro y sin embargo tampoco se ha hecho. Tampoco es que hay que hacer el vidrio de la bombonera, ¿no? Es un vidrio más o menos de 3 metros por 1 metro, una cosa así. O sea que no te sale tan caro. Y sin embargo, la gerencia no lo autorizó. Hasta anoche, en un WhatsApp que tienen los administrativos, se había hablado de tomar las medidas que verdaderamente se deben tomar, no atención al público. Y yo estando precisamente presente, se revirtió todo eso y se atendió al público. Bueno, mi enojo no sirve para nada. Aparte, sabemos todos de que somos material descartable. Creo que una jeringa vale más que yo. Y bueno, ya conozco cuáles son las reglas de los empleadores argentinos. Por otro lado, a mí me encantaría también. Tanto los políticos que están ahora y los que se fueron, por sobre todas las cosas, que cuando necesitan el voto y te reparten boletas, sería interesante también que te repartan alcohol en gel, papel higiénico, servilletas y alguna otra cosita que hace falta. Bueno, creo que les di un panorama bastante amplio de lo que sucede. Si quieren saber lo que sucede en España, tengo 2 amigos desde hace 30 años en España y vivo prácticamente al día lo que sucede en España. Lo que pasa que, bueno, no quiero abarrotarlos con información ni tampoco aburrirlos.